dice la mafia, cualidades respetables. No cualquiera llega grande, hay envidia si hay cobardes. Aquí sobran los tacuaches. La palabra es la palabra, el respeto es el respeto y hay que caminar derecho. El que no arriesga no gana, y yo tenía muchas ganas de ser alguien en la vida. Dicen que la tierra es pila y se convirtió en mi amiga, me dio lo que yo quería. Pura rama me brindaba, cosechaba y la sacaba y los billetes me llegaban. Puros clientes exclusivos, carros más efectivos, cambiaban verde por verde, me casaban por los billetes, buscaban el agua, no van a saber que bien trabajaba, por eso me respetaban. Fui de tierras michoacanas. Y seguimos bien firmes, aquí con su compa Noel Torres, puro del récord, y se siente el contrapeso. Amigos decididos que estuvieron siempre al tiro en cualquiera de los casos. El maíz, mi compa Baldo, en alegrías y fracasos no me dejaron abajo. El güero y mi hermano el mosco, muy poco viví, muy poco, pero como la gozamos. Un día al llegar a mi casa me topé con una rata que se robaba mis plantas. El tiempo también traiciona, me tendí por mi pistola, pero no lo permitió. Un cañón sentí en el cráneo que vomitaba un disparo y con mi vida terminó. Me mataron por la espalda, era grande la ventaja. El tiempo también ayuda, se aproxima una venganza. Adiestigo a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, recuérdenme siempre alegre. Fui nacido allá en Tepeque.